Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Can she excuse my wrongs with virtue's cloak? Shall I call her good when she proves unkind? Are those clear fires which vanish into smoke? Must I praise the leaves where no fruit I find? No more as shadows do for bodies stand. Thou mayst be abused if thy sight be dim. Cold love is like tourist's return on sand. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial, a esta nueva edición de este magazine literario que se llama Librería Sónica. Literatura para untar. Les damos la bienvenida Kira Kariakin, Georgiana Ahumada, Linsabel Noguera y Jorge Gómez Jiménez. Y saludamos a las emisoras aliadas que transmiten el programa en Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, allá los domingos a las 8 de la mañana y en reposición luego a las 6 de la tarde. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes escucharnos por www.rctv.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos a libreriasonica@gmail.com y seguirnos en redes sociales, todas por @libreriasonica. Abrimos el programa con Can She Excuse My Wrongs en la voz de Sting, o Puede Ella Perdonar Mis Faltas, músico británico que se desempeñó inicialmente como bajista y más tarde como cantante y bajista del grupo musical The Police. Si bien es muy conocido por su carrera en el mundo del rock, hoy escucharemos su faceta como intérprete de música renacentista con el disco Psalms from the Labyrinth, donde comparte con el laudista bosnio Edin Karamazov sus arreglos sobre composiciones del compositor inglés John Dowland. Y hoy en nuestras misceláneas vamos a comentar algunas de las tendencias y de las noticias que hay en la vida literaria del país. Pues hoy, 18, cierra la Feria Internacional del Libro del Caribe en la Isla de Margarita. Si usted está allá en Margarita, los invitamos a que se acerque al Centro de Convenciones del Sambil y disfrute del último día de la FILCAR. Bueno, y queríamos comentar hoy brevemente acerca de uno de los autores venezolanos más importantes del siglo XX, en el área de la dramaturgia principalmente y de guiones cinematográficos, como fue Rodolfo Santana, a propósito de que su pieza, la empresa, perdona, Un Momento de Locura, acaba de estar y se queda por un tiempo en cartelera en la tercera edición del Festival de Jóvenes Directores en el Teatro Trasnocho. Solamente queríamos decirles que Rodolfo Santana sostenía que el arte tiene una capacidad de futurizar las relaciones humanas, de explicar mejor el pasado y una capacidad de dejar asentada una crítica, el registro histórico de una época. ¿Qué mejor prueba para un dramaturgo que saber que casi 30 años más tarde una pieza suya sigue teniendo una terrible vigencia? Librería Sónica presenta Letralia, Letralia. Tierra de Letras, Tierra de Letras, con Jorge Gómez Jiménez. Les cuento que Letralia está a punto de cumplir 22 años. Nuestro aniversario será en mayo y por eso desde ya estamos preparando una edición especial sobre el tema del exilio, los refugiados, la partida forzosa del terruño. Participar es muy fácil. Tienes tiempo hasta el 20 de abril para enviarnos tu texto, que puede ser en cualquier género: poesía, narrativa, ensayos, artículos, entrevistas, lo que quieras. Todo te lo contamos en nuestra página letralia.com. Hablando de cosas especiales, está próxima a inaugurarse en Caracas, específicamente en Las Mercedes, la Poeteca, una biblioteca dedicada a la poesía auspiciada por la iniciativa Team Poetero, los mismos del concurso Rafael Cadena de Poesía Joven. Esta semana conversamos un poco con Marlo Ovalles sobre el proyecto. Cuéntame a grandes rasgos de qué va el proyecto de la Poeteca que muy pronto tendremos con nosotros. Mira, la Poeteca es un proyecto, casi que un sueño que nos planteamos de poder tener todos estos libros que han llegado a tiempo hetero y que ya hemos que ya se ha convertido en una colección interesante, de tener en un sitio que la gente pueda tener acceso a ellos. Nosotros siempre desde que empezamos a recibir libros de todas partes del mundo, una de las cosas que veíamos era, oye, o pensábamos, qué interesante sería que la gente pudiera tener acceso a esta gente, ¿no? Porque de una forma u otra los poetas clásicos uno logra a través de las redes, a través de internet, de conseguir material, incluso hasta los PDF completos de sus libros. Pero lo que está pasando recientemente en otros países no, o es tan fácil. Y, por ejemplo, una de las cosas que tratamos de hacer es que todas aquellas personas que ganan concursos importantes y que le publican su libro, nosotros tratamos de tenerlos en la biblioteca de una vez, ¿no? Y de difundirlo y promoverlo. Ahora, ese sueño darle ese acceso a la gente es lo que estamos materializando hoy en día con la Poeteca. Adicionalmente, o sea, ya para el momento que nosotros estamos ahorita arrancando el proyecto, Tiempo de Tero contaba con 1.400 libros exclusivamente de poesía. Pero estamos tratando ahorita de negociar una colección de un poeta que tiene muchísimos años recopilando libros de poesía y que junto con los libros de esta persona, pues yo creo que la biblioteca va a abrir con unos 4.000, ojalá unos 5.000 libros de poesía. Entonces eso le daría a las personas acceso, que realmente puedan conseguir material para consulta, material para estudio. Eso es parte del sueño, ¿no? Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Entra a nuestro portal en letralia.com y entérate de lo que debes hacer para publicar en nuestra revista. Librería Sónica presentó Letralia. Letralia. Tierra de letras. Tierra de letras. Con Jorge Gómez Jiménez. Y ahora vamos a un corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar. Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Come again, sweet love, the flow invite thy graces that refrain to do me true delight to see, to hear, to touch, to kiss, to dine with thee again in sweetest scene. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. Escuchamos a Sting y Erin Karamazov con Come Again, una composición del músico renacentista John Dowland, que pertenece al CD Songs of Labyrinth, Canciones del Laberinto, y que se convirtió en el octavo álbum de estudio para Sting. I sigh, I weep, I faint, I die in deadly pain and Entrevista en Librería Sónica. Bueno, y le damos la bienvenida hoy a una invitada muy especial aquí al equipo de Librería Sónica, que es Carmen Verde Arocha, una poeta venezolana excelsa, una mujer que vive por y para los libros, una editora magnífica, con su editora de esta vez, porque esta vez le tocó hacer el rol de autora y dejarse, Gisela Capelín. Bienvenidas las dos. Buenas tardes, muchas gracias. Qué placer tenerte otra vez aquí, Carmen, además con este libro tan bonito, y es un placer recibir a Gisela, esta ya es tu casa, porque además una delicadeza la edición de este libro, cuando uno ve la ilustración que honra la portada. Tú ya sientes la necesidad de entrar a leer y es como una puerta que se abre para invitarte a ver qué hay en Canción Gótica, qué versos te van a atrapar, qué versos te van a hacer volar entre esa mariposa y esa flor que te recibe. Y cuando lo abres y lees el epígrafe que abre todo el libro de Ramiro Calle, que dice: difícil es que la gota de miel que arrojas en tu paladar no te sepa dulce. Pues cuando terminé de leer el libro y volví al epígrafe, a mí particularmente me pasó que es verdad, qué difícil es que no te sepa dulce lo que lees en Canción Gótica. ¿Cómo fue el proceso de edición, Gisela? Bueno, primero, de verdad, muchísimas gracias por tenernos aquí. Para mí es muy emocionante respaldar a Carmen en este proyecto, porque bueno, yo como autora entiendo el valor y la entrega de alguien que da sus letras. Yo conozco a Carmen a través de un amigo común, Rafael Arraiz Lucas, quien nos presentó. Y empecé a conocer su trabajo, pues no solamente como amiga, sino empecé a conocer sus letras como poeta. Y un día le dije: Carmen, muérete que yo quisiera hacer un libro tuyo. Yo venía trabajando el proceso editorial con mis propias obras, los 6 libros míos, pues fui involucrándome con todo el proceso creador de hacer un libro. Trabajé de la mano de diseñadores, de correctores, de impresores. Y mi ilusión máxima era poder hacer algo que no fueran unos textos míos. Yo había trabajado también en algo parecido en Gotas de Olvido, de Felipe Márquez Brand, que fue un proyecto editorial muy bello también. Pero esta era una ilusión enorme. Yo decir, yo quiero tratar a la autora como a mí me gustaría que me tratara un editor, que creo que es algo que también Carmen ha hablado de eso. Ella me entregó los primeros textos, estuvimos cerca de un año hablándonos del tema y me conmoví con ellos desde el principio. Desde el principio, por lo femenino, por lo contemporáneo, por lo autóctono, por lo generoso, por lo sublime. Hay como una onda espiritual muy evidente en cada uno de estos actos amatorios, donde es un amor de entrega, donde es un amor sin egoísmo, donde es un amor como el que necesitamos, un amor espléndido, pues femenino, generoso, abierto. Sí, un amor luminoso. Un amor luminoso, un amor de luz. Entonces, bueno, el proceso editorial se llevó sus pasos después de que salí de estar sumergida por un tiempo en ellos. Decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? La primera persona, bueno, trabajamos de la mano con Alejandro Sebastián Iberleza en la corrección de los textos. Y quiero pues hacer la salvedad, porque esto es importante que yo hable de la calidad de poeta que estamos presentando, que es que hubo muy pocas cosas que corregir. Los textos de Carmen llegaron ya impecables como están. No obstante, le dedicamos muchas horas, fue muy bello porque fue una forma de conocer pues este planteamiento desde otras voces, cada uno leyendo, cada uno interpretando. Posteriormente, bueno, estos textos pasaron a manos de Aiza Díaz, que es una diseñadora nuestra de muchísima trayectoria. El concepto del libro y el tamaño del libro es algo que ideamos entre ambas, un poco siguiendo la línea de Gotas de Olvido. Pero a mí me pasó algo muy curioso, que es que yo tenía como una obsesión con el tema del color de la portada. Carmen lo sabe, yo le decía, mira, no sé si es guayaba, no sé si es tamarindo, no sé, yo quiero un color que tengo en la cabeza y no sé cómo explicarlo. Y lo conseguí en una obra de arte de un artista que se llama Hugo Bruton, había un chispazo de una paleta, y Aiza Díaz, que es maravillosa y que se empata en estos proyectos con el alma, vino hasta mi casa a ver, con la guía Pantone, a ver cuál era el color que esta señora estaba empeñada que tenía que ser la portada. Conseguimos el color, es este color que después alguien me dijo, ah, pero es que ese es color compacto, es color polvera, es color, es un color, y en efecto tiene una textura, es un color como cremoso, ¿no? Este, es un color muy cálido. Es un color muy cálido. Es un rosa dormido. Sí, fue muy emocionante cuando Aiza nos presentó su propuesta de incluir dentro del libro estas ilustraciones antiguas de 1800 que ilustran de verdad de una forma como creo que es el libro, de una forma, vuelvo a repetir el término, femenino, con ese erotismo evidente, pero a la vez tan escondido que los traen las flores, ¿no? Que está esa cosa como enseñada, pero a la vez escondida tras los pétalos. Y creo que algo de esto es lo que Aiza quiso hacer y lo logró, porque el libro es bueno, yo estoy muy enamorada de este proyecto. O sea que yo, mientras hable, pues le diré a todo el mundo, búsquenlo. Creo que es un regalo para uno mismo, creo que es un regalo para quien uno se lo dé. Creo que es un libro que uno tiene que tener incluso hasta en su mesa de noche para uno sumergirse en cada frase, incluso hasta para entrenarnos en el amor. Fíjate, es oracular. Sí, tenemos que irnos preparando, pero yo quiero hacer una observación. Y es que hubo pasajes del libro que esa conexión con la naturaleza y con lo luminoso del amor me recordaba, me evocaba a Elizabeth Schoen. Mm, claro. Y entonces esta pregunta es para Carmen. ¿Hay un en ti cuando escribiste esto? ¿Cómo estabas consciente o habías tenido alguna lectura reciente o tenías algo vinculado con Elizabeth Schoen cuando estabas escribiendo Canción Gótica? Bueno, buenas tardes, muy contenta de estar aquí con todos ustedes, este programa tan querido para mí, tan cercano. Gracias Gisela, que no sé cómo responder todo lo que dijo, me tengo que quedar callada porque no palabra. Bueno, no pensé en Elizabeth escribir el libro, pero tengo que confesarte que yo adoro Elizabeth. O sea, la conocí en persona, la traté muchísimo, además una poeta luminosa, visionaria, que te veía y veía otras cosas más allá, conectada no sé con qué cosa, pero estaba en esta tierra y en otra también. Entonces, que me la menciones ahorita es una alegría inmensa para mí. Yo siento que si de alguna manera puede ser que sea deudora, no tanto en el contenido, pero sí en el espíritu, en el aroma. Es Elizabeth. Hay una esencia. Claro, es Elizabeth, sí. Mire, y si ustedes en su casa quieren disfrutar, Canción Gótica de Carmen Verde Arocha, y diseñado por Aiza Díaz y editado por Gisela Capelín Ediciones, solamente tienen que enviar al Dilo, al 3456, su nombre con la palabra libro, su nombre y su cédula de identidad. Cuando usted envíe su mensaje al 3456 con la palabra libro, su nombre, más su cédula de identidad, y que el costo del mensaje sigue siendo todavía de un bolívar más el básico de su operadora más el IVA, pues tiene oportunidad de disfrutar la lectura de Canción Gótica en la comodidad de su hogar. Mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de llevarse Canción Gótica. Vamos a un corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual. Capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrella. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lean? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Regresamos escuchando My Lord Willoughby Welcome Home del disco Songs of Labyrinth de Sting. Inspirada en una canción tradicional inglesa, Dowland hizo los arreglos para la oud. La canción celebra el regreso victorioso del héroe protestante Lord Willoughby a Inglaterra luego de una expedición para apoyar a Alemania en la guerra por su independencia de España en el siglo XVI entre 1568 y 1648. Sónica para los más pequeños. A ver. Y hoy queremos recomendarle Arenas Movedizas, de Octavio Paz, ilustrado por Gabriel Pacheco y publicado por el Fondo de Cultura Económica de México. Las ilustraciones de Arenas Movedizas parecieran adentrarse en un misterio, cavar en un enigma que interpela a quien la lee e inevitablemente lo seducen. Con una paleta de azules y un claro oscuro que revela siluetas y texturas, Gabriel Pacheco recrea con una exitosa mirada muy personal la atmósfera de los relatos de Octavio Paz. Una vez seducido, el lector se deja llevar por las fantásticas historias en un libro que revela su voz narrativa y deja hipnotizado a los jóvenes lectores que conocían a Octavio Paz solo como poeta. Este libro, Arenas Movedizas, nos enamoró. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Estamos conversando con Carmen Verde Arocha y con su querida editora, la también poeta Gisela Capelín, sobre canción gótica. Carmen, ¿cómo fue el proceso de llegar a un libro sobre el amor? Has hablado en otras entrevistas sobre el amor como una anunciación, como una suerte de profecía, en un momento tan duro. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a este nivel de depuración y de belleza? Sí, bueno, yo tenía ya muchos años pensando en escribir un libro de amor, desde el año 2003, que escribí Mieles. Venía un poco, pero claro, en poesía no eliges los temas pareciera que te eligen a ti, ¿no? Es como una demanda interior. Y en este caso, mi experiencia escribiendo me dice que, bueno, no hay que forzar nada, hay que esperar que se vaya apareciendo. Y bueno, antes apareció Cori en el jardín de Cori, que todos llamamos cariñosamente Cori. Apareció en el jardín de Cori, después de 12 años sin publicar, desde el 2003, en el 2015 publiqué Cori, en el jardín de Cori. Y fue un libro bastante duro, ¿no? Muy a la par de la realidad. Y bueno, pero necesitaba sacar eso para que estos poemas pudieran emerger. Y de pronto un día me tomaron como por asalto. me sentí como escribiendo cosas. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué estas cosas me están saliendo? ¿Pero por qué me sale esto? Esto tan esperanzador. Y eso me dio realmente una alegría muy grande, descubrir eso adentro, ¿no? Pensé que después de un libro tan poco duro como En el jardín de Cori, que habla de la infancia, de los niños, de las mujeres maltratadas, pensé que de pronto no iba a salir esto tan rápido, y fue así, apareció. Carmen, una de las cosas más interesantes que tiene el libro es que el lector puede presenciar las versiones que tienen tus poemas, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, de Voice This Sleep, un poema que aparece en dos versiones, y entonces en la primera versión dice: al volverse ancianas, algunas mujeres se preguntan, Voice This Sleep, ¿dónde queda el amor? Y en la segunda versión empieza de una manera radicalmente distinta. Los hombres son los últimos en morir y los primeros en decir dónde queda el amor. ¿Por qué no nos habla un poco de este asunto de las versiones, que para mí realmente es una de las cosas más interesantes que tiene este, sí, bueno, esta belleza del libro? Estas versiones han sido una cosa muy loca. Mi primer poema que yo escribí, que fue un poema largo, que lo publicaron en México, en Lunan, fue Magdalena en Ginebra. Y Magdalena en Ginebra, bueno, escribí la primera versión, me acuerdo que Yolanda Pante yo se lo mandaba para que me lo revisara, y tiene 21 versiones, y están en la Biblioteca Nacional en libros raros y manuscritos, allá está guardado. Y me ha pasado eso con todos los libros, que yo digo, voy a corregirlo, y me siento a corregirlo, claro, no con todos los poemas. O sea, todos los libros, algunos poemas tienen versiones, pero no todos. Generalmente, cada vez que yo voy a corregir un libro, lo que hago es un poema, no corrijo el mismo poema sobre él, sino que lo escribo de nuevo. Trato como de ver, copio, voy copiando y voy escribiendo. Entonces a veces aparece el mismo poema con las correcciones que voy integrando. Pero otras veces me aparece otro poema. Pero cuando lo estoy escribiendo siento la misma emoción. Pero claro, era algo que yo no había madurado. Y entonces lo dejaba así. Entonces me pedían un poema. Carmen, ¿tienes un poema que me mandes? Y yo mandaba un poema. Pero cuando publicaba el libro, la versión que salía en el libro no tenía nada que ver con el que mandé esa antología. O sea, que hay varias antologías venezolanas y extranjeras donde aparecen poemas míos con el mismo título que después está en el libro con otro poema. Hasta que en el jardín de Cori, no sé por qué, me llegó la conciencia y dije, ¿pero por qué yo tengo que hacer esto? Que el lector decida con cuál de las dos, con qué versión se queda. Entonces, así fue que me atreví. En el jardín de Cori ya aparecen como dos versiones y aquí hay 3 y 4, porque dije, bueno, no importa, yo mando esto y que el lector decida, porque de verdad no puedo seguir decidiendo yo, ni dejando estos poemas por fuera, porque un poco así surgieron las versiones. Y eso es muy rico. Un diálogo como con el lector. A eso te iba a decir, eso es muy rico, porque entonces dialogas con quien te está leyendo. Sí, oye, bueno, imagínate, porque yo tengo que decidirlo. Y uno asiste a tu proceso de creación, porque uno lo que siente es, bueno, aquí quito esta palabra, en el segundo entonces la agregó, entonces uno se siente que te va acompañando en la lectura. Claro, porque yo tengo que elegir lo que el lector quiera. Yo voy a mandar estas dos cosas. A mí me parece que es un libro de un gran valor, incluso para los que están aprendiendo a escribir poesía. Y lo recomendaría ampliamente para quienes están iniciándose en la escritura de poesía. Como un ars poética. Sí, y además tiene una cosa muy bonita, que es un libro de poemas sobre el amor. Pero es un libro centrado, equilibrado, sopesado, emocionalmente maduro, muy sentido, y que te saca de ese catálogo de cursilería de lo que uno normalmente encuentra en los poemas de amor. Sí, ahora con lo que dice Jorge, coincido plenamente, porque las cosas hay que dejarlas reposar interiormente. O sea, han pasado como 15 años para escribir este libro de amor, para esperar que llegara como el momento, que llegaran cosas, que el proceso interior no tiene tiempo, solamente el afuera, entonces necesitaba eso. Y yo creo que, bueno, ese reposo que ustedes sienten es esa pausa que hice, ese tiempo que tomé. Qué bonito, qué bonito. ¿Tienes algún poema que quieras leernos? Porque estamos hablando del libro, le hemos dado muchas flores, bueno, y no hemos leído ni uno solo de los poemas. Yo le canto para un cocodrilo, que es más corto, con las dos versiones, a ver qué, lo que dice, ilustrar lo que dice Jorge. Okay. Lo que opinen los oyentes y cuál es su versión favorita. Y que digan ellos, claro. Canto para un cocodrilo, primera versión. Por un atajo el deseo se transforma, Tú vienes hacia mí como un tren sobre el mar, con un íntimo sagrado anhelo. Me dueles, cocodrilo. Los árboles por doquier, nuestras manos recogen flores de manzanilla. Nos sentamos juntos a mirar el Bucare. Aprieto los labios, te escucho muda. Cocodrilo, acaricia los rizos de mi cabeza, lo disimulo bien al peinarme. Llueve detrás del mar, la tierra sigue abriendo mi boca, por eso llueve. La segunda versión, canto para un cocodrilo. Te acercas a la orilla, me baño, me miras, sonrío con un abanico en las manos. Cocodrilo, la tristeza en tu voz, lo marchito se vuelve oro. Me sigo bañando, aparezco, desaparezco. Tu deseo te impulsa hacia el río. Cada vez te inclina más con tus escamas abiertas de colores. En un descuido del viento, caes al agua. Me sigo abanicando. Maravilla. ¡Qué belleza! Bueno, ya escucharon uno de los poemas, o dos, uno en dos versiones, de Canción Gótica de Carmen Verde Arocha, editado por Gisela Capellín Ediciones. Y si tú quieres llevarte este libro de obsequio para tu casa, solamente tienes que mandar un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula de identidad. Y el costo del mensaje es de un bolívar más básico más IVA. Vamos un momento a corte y ya regresamos con Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrela, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4Pes, proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Escuchando los temas de este hermoso CD, Songs of Labyrinth, música de John Dowland, arreglos de Sting y el laudista bosnio Edin Karamazov, vaya con el apellido. Escuchamos Have You Seen the Bright Lily Grow. Y ahora vamos a conocer un poco más de nuestras exquisitas invitadas con... El cuestionario de Librería Sónica. 12 preguntas para descubrir qué revelan las lecturas. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el primer libro que recuerdas ahora de tu infancia? Plantas coloradas de Arturo Jarpietri. Ah, no solamente el de la infancia, sino ese primer libro que tú recuerdas que te impactó de por vida. Espiritualidad y literatura, otra razón tormentosa de Juan Liscano. ¿A quién reconoces hoy como tu primera influencia para encontrar tu propia voz como poeta? Esa voz que te influenció, esa que te inspiró, que te motivó. Sí. Reina María Rilke, la poesía Reina María Rilke. Carmen, ¿cómo te relacionas con la crítica? ¿Existe la crítica? Sí, claro. Es necesaria. Es necesaria. Creo que me relaciono bien. ¿Cuánto te importa la aceptación o el rechazo? ¿En un libro? No lo sé, porque si pensara eso, no escribiría entonces. ¿Cuál sería tu lector ideal? Aquel lector que continuara la escritura del libro. ¿Cuál libro te hubiera gustado escribir? Me hubiese encantado escribir el monólogo de Mary Bloom, de Ulises, de Joyce. Es tremendo texto. ¿Y cuál libro no has leído que piensas que tienes una deuda con él, que quisieras leer? Bueno, hay un libro que no he leído, Ana Karenina de Tolstoy. ¿Qué estás leyendo ahora? Estoy releyendo a Joseph Campbell, que me gusta muchísimo. ¿Y qué libro de él en este momento estás releyendo? Estoy releyendo Las extensiones del mundo exterior en el espacio, del mundo interior en el espacio exterior. Guau, wow, me encanta. Lo voy a buscar para leerlo yo también. ¿Qué lectura, hablando de recomendaciones, harías? ¿Qué recomendarías a alguien que quiere comenzar a leer? Bueno, le diría que de los venezolanos leyera a Juan Sánchez Peláez y a Santos López. Esos dos poetas. ¿Y de tus lecturas de otras localidades, de otras geografías? De otras geografías. Los mandaría a leer Eliot, por ejemplo. ¿Cuál es ese libro imprescindible que te llevarías como única compañía a un viaje solitario sin retorno? Cualquier libro de Virginia Woolf. ¿Y cuál es ese verso al que siempre recuerdas, que siempre tienes a la mano, ya sea tuyo o de otro poeta? Uno de William Blake que dice, ese gran poeta inglés, que dice, no desees aquello que nunca piensas materializar. Ok, muy bueno. Pues sacaste 20. Oye, sí, rapidísimo. Qué maravilla, además. No, y además estoy asombrada del poder de síntesis. Yo creo que da chance Gisela que lo conteste. Claro, Gisela. No, mira, esta pregunta, hay unas preguntas que quiero hacerle a Gisela, no solamente por su vocación de editora, sino también por su obra como autora, pero sobre todo por su vocación pedagógica. ¿Cuál es ese libro que recuerdas de tu infancia? De mi infancia. Tú sabes que yo recuerdo haber empezado a leer una colección que se llamaba Los Siete Secretos, que eran unas series de cuentos de unos amiguitos que se reunían. Yo era una hija casi sola, casi hija única, porque mis hermanos eran mayores, y para mí estar en grupo con esa pandillita, o sea, esa primera sensación de meterme dentro de un libro y compartir con los protagonistas con Los Siete Secretos. Qué bueno. Jorge. Carmen, tú eres autora de un libro, Cómo Editar y Publicar un Libro, se llama, que es un libro de referencia hoy en día en este tema. Háblame un poco de qué papel crees tú que tiene el libro en el rescate de lo que somos como país. Sí, bueno, mucho, porque generalmente uno se forma en la escuela, y la escuela no tiene otro paradigma que no sean los libros. Pues, o sea, digamos que tienes la familia, pero los libros te dan continuidad a la formación que tú recibes tanto en tu casa como de mano de los propios maestros. Creo que es eso. O sea, es una referencia, es un apoyo, un soporte que es necesario. Te puede faltar cualquier cosa menos un libro, ¿no? Claro. Claro, ¿no? Y yo además añadiría algo que tiene que ver con una frase, empezando el programa, de darse un minuto de calidad en la lectura en el hogar. O sea, el libro es un recurso pedagógico tan potente, no solamente en el aula, como dice uh-huh. Carmen, sino como dices tú misma, uh-huh. en la casa. O sea, el no solamente el sencillo acto de aprender a deletrear e interpretar lo que dice, sino que después también profundizar, dar las ideas uh-huh. paralelas. O sea, es indispensable, sí. Que en cada hogar debe haber por lo menos un libro, por lo menos. Vivimos unos momentos de mucha crisis y la gente está muy preocupada por el pan. Y es igualmente importante tener dentro de la dieta diaria la palabra. Sí. No. Aún más todavía que se sale poco de casa, que los niños uh-huh. tienen pocos espacios para divertirse. Creo que el libro, fíjate que Gisela comenzó hablando de unos libros de varios cuentos que le ayudaban en su infancia, que la acompañaban, ¿no? Y yo pienso que eso ayuda mucho, porque además los niños han perdido la infancia. Están los niños, pero la infancia se les borró. Entonces están los niños solos en su infancia, y en la infancia es ese espacio donde los niños deberían vivir. Claro. Entonces yo creo que de alguna manera el libro le da de nuevo ese piso, le devuelve, claro, le reconstruye esa infancia que es tan necesaria. Claro, y fíjate que yo una vez oí decir que la lectura se aprende en el regazo de la madre. Siempre lo decimos. Y eso es una cosa hermosa, en los brazos, la voz de tu madre leyéndote, o la voz de tu padre, o de un tío, pero que esas letricas que todavía los niños no las saben identificar se conviertan en unas palabras, la mayoría de las veces, elaboradas, bien preparadas, con ideas. Eso es una magia indispensable para... Y ahorita en Venezuela más. Necesitamos ese hilo conductor. Nosotros decimos en La Rana Encantada que el primer libro que lee el bebé es a su mamá. ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello, qué bello! Mira, yo tenía una preguntita para Gisela, que ahora que te lanzaste al agua en tu, digamos, emprendimiento editorial, aparte de con tus propios libros, con Carmen, ¿cuáles son los próximos planes? ¿Tienes a alguien en cartera para seguir editando? Bueno, mira, yo estoy tratando de llevar la vida viviéndola cada instante. Tengo ya unas propuestas de alguien que se me ha acercado con sus proyectos, que por supuesto siempre no solo son bienvenidos, sino que me honra muchísimo que la gente pues se me acerque con esta propuesta. Pero estoy en este instante disfrutando Canción Gótica a plenitud. Muy bien. Todo lo que esto implica, saber que hay lectores que están pues en la búsqueda de esta palabra, bien sea para encontrarse a sí mismo o para expresarle al prójimo. Así que estoy en Canción Gótica 100%. Canción Gótica además es un libro que te permite no solamente apreciar la producción editorial desde el espacio del autor, sino también todo. Tú puedes ver, sin que sea obvio, pero sabes que está allí, sientes la presencia del diseñador, del corrector, del diagramador, de la persona que en la imprenta cuidó la calidad de la impresión, la selección del papel, de que el color que tú querías para la portada, que así como existe el rosa viejo, podríamos decir que este es guayaba viejo, estuviera y fuera como tú soñabas ver el libro materializado. Y en Canción Gótica eso se aprecia desde que lo abres hasta que lo terminas. De hecho, tú terminas el libro y suspiras. Sí, pero yo acepto y les agradezco los elogios como editora, pero lo mejor del libro son los textos, de verdad, porque un libro muy bello es algo, pero cuando además los textos son magníficos, como es el caso de estos poemas de Carmen Verde Arocha, es donde tú dices, bueno, la inversión vale la pena, claro, porque es algo que pasa el tiempo, no solamente las horas, sino los tiempos grandes, los largos pasos de la humanidad, y estoy segura que esta canción va a seguir resonando. Y quiero comentar algo muy hermoso que compartió nuestro querido maestro Armando Rojas Guardia, en una entrevista que le hice. Él me hablaba que el símbolo de la tradición poética venezolana era la generosidad, y en este libro está presente, porque trama una poeta que se convierte en editora, que abre su emprendimiento para otra poeta. Entonces, esas relaciones que ahora se llaman de sororidad entre mujeres, porque son hermanas, producen esas obras tan hermosas. Y yo creo que complementa el amor no para sola, el amor. Sí, el amor. No, yo creo que complementa además no solamente el amor entre nosotras como hermanas y como mujeres, sino que, y ese amor no está solamente en la poesía venezolana, está en el alma venezolana, porque somos esencialmente generosos y por eso estamos salvados por el amor unos a otros. Pues con esas palabras les damos las gracias por haber venido a Librería Sónica. Despedimos a Carmen Verde Arocha y a Gisela Capellín, porque qué mejor que despedirnos de ese amor luminoso, de sentirnos, reconocernos y afirmar que los venezolanos somos ese amor generoso. Y que en cada lugar que escuchen este programa, porque afortunadamente se escucha en internet en muchísimos lugares, la gente se reconecte con eso. Los venezolanos somos ese amor generoso.